A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos partiendo con mucho ánimo esta víspera de Huaytripantu, ¿cierto? Año Nuevo Mapuche, que ya se acerca. Así es que ahí me imagino que distintas organizaciones sociales, agrupaciones culturales están organizando, y por supuesto las comunidades indígenas, a quienes les enviamos un cariñoso saludo y abrazo, por supuesto. Hay muchas comunidades indígenas trabajando, haciendo hartas cosas en toda la región de los lagos, así que para ellos nuestros saludos y por supuesto que todo salga bien este día en víspera de su nuevo año. Y a ustedes un cariñoso saludo y también a nuestro equipo estable, Jaimito Huichamán en los controles y Jorge Olavarría, que ya viene por ahí acercándose a nuestras dependencias aquí ubicadas en Benavente 385, tercer piso. Estamos justo atrás de la Catedral de Puerto Montt para todos quienes nos andan por ahí ubicando. Estamos muy contentos como todos los días sábados porque ya tenemos invitados y vamos a estar hablando con dos jóvenes magos, ¿cierto? Talentosos ahí que andan con sus eventos ahí realizándolos en la Corporación Cultural de Puerto Montt y que afortunadamente ya tienen todo vendido, nos han dicho. Justamente ese evento se desarrolla hoy, sábado, y se llama Show de Magia, Magia entre Copas. Así que vamos a estar hablando de magia y también nos van a visitar los payasos con ropa, ¿cierto? Que ya están por llegar a nuestro estudio y vienen con toda su energía, ¿cierto? Su buena onda acá para que estemos saludándoles a ustedes y comunicándonos con esta información un poquito más profunda en la conversación que nosotros desarrollamos acá cada día sábado en torno a lo que hay atrás, ¿cierto? Estos eventos, estas actividades culturales que se realizan en distintos puntos de nuestra ciudad de Puerto Montt. Escenario Cultural comienza de esta forma. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Yeah. Escenario Cultural. Y comenzamos nuestro espacio y estamos con estos dos chicos talentosos, jóvenes. ¿Cómo están, chicos? Los voy a presentar como corresponde. Estamos con la agrupación Círculo Mágico Austral de Puerto Montt, ¿cierto? Estamos con Carlos Sebastián. Hola, Carlos. Y estamos con Diego. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por lo de jóvenes y de talentosos. Sí. Ustedes son ambos magos. Así es. Sí, los dos magos. Mira, uy, qué nervio. Chicos, y ustedes nos vienen a invitar. Ahora aprovechemos que estamos transmitiendo en vivo a este show de magia, Magia Entre Copas. Magia Entre, ¿cierto?, Copas. Magia Entre Copas es el show que estamos haciendo este año 2018, que es el concepto en el que estamos trabajando. Este vendría siendo el cuarto show. Cuarto show de Magia Entre Copas. El cuarto show de Magia Entre Copas que realizamos en el año. Partimos en marzo, ya. El siguiente fue en abril. Creo que es el quinto, ¿no? Mayo hicimos otro. Mayo. Sí, es como el cuarto o quinto show que hacemos en el teatro, Magia Entre Copas. Y en cada evento tenemos a magos invitados, artistas de fuera y también artistas nacionales que participan junto a nosotros dentro de los espectáculos que armamos para la comunidad. Carlos Sebastián, bueno, tú ya nos habías visitado, sí. Ya nos habíamos conocido, ¿cierto? Y habíamos, nosotros... Conocimos más respecto de todo este cuento que hay detrás de la magia, la gente que va a disfrutar de su talento, ¿cierto? De usted, cómo es la organización en sí del evento, estas temáticas que ustedes van adoptando y cómo han crecido en este tema de la agrupación Círculo Mágico Austral. Pero Diego, a ver, tú eres de acá de Puerto Montt. Sí, así es. Ya, sí. ¿Y cómo canalizaste, cierto, tu interés por esta agrupación Círculo Mágico Austral? Bueno, justamente el Círculo Mágico Austral se encarga de entregar todas las herramientas para que uno vaya desarrollándose también de un punto de vista artístico. Entonces basta con tener de repente el entusiasmo, las ganas de querer desarrollar este tema, y el círculo se encarga también de acoger, de cubrir ciertas falencias, que es muy normal cuando uno parte solo, en especial, que no sabe cómo, desde dónde agarrar este concepto. Claro, sí. Entonces en ese sentido el círculo es un apoyo muy grande para todos los magos que están surgiendo y todo el tema. Oye, ¿y ustedes cómo ven ese interés? ¿Hay mucha gente o hay, no sé, cómo ustedes lo perciben? Hay mucha gente interesada en la magia, hay mucha curiosidad respecto a qué es la magia, uh-huh. Pero muchas de estas personas se quedan en la curiosidad y no lo toman con la pasión o sea, tampoco es obligatorio, no. Sí. De repente por curiosidad uno quiere conocer muchas cosas, sí. Pero hay mucha gente curiosa, pero muy pocos magos. Perfecto. Gente que se queda en el camino, gente que muestra un interés por cierto tiempo, pero luego selección natural, una visión un poco... Sí. Centrada, sino que una visión un poco concreta, sí. Qué es lo que ocurre en realidad, porque exacto. La gente se va saliendo solo del círculo, porque como te comentaba yo en la entrevista pasada, esto requiere mucho tiempo, mucha práctica, sí. Estar estudiando constantemente y estar creando también constantemente, entonces no toda la gente tiene ese tiempo o se da ese tiempo. Y Diego, a ver, ¿cómo fue para ti el proceso? Yo te veo muy jovencito, no sé cuántos años más o menos tienes. Si lo quieres compartir, sí, con, claro, nosotros. Yo tengo 25 años. Mira, y a los 11... Un bebé. Gracias. Bebé. Nosotros aquí como que más o menos andamos un poquito más. Un poco. Y a los 11 años a mí me regalan una caja de magia, que era muy común en ese tiempo, que regalaban unos sets infantiles. ¿Ya? Recibí eso y me perdí, digamos. ¿Y no? ¿A los cuántos años? Disculpa. A los 11 años me regalaron eso, sí. Lo que pasa es que justamente como explicaba Carlos, en el proceso de desarrollarse uno, pasa muchos periodos en los cuales uno suelta también este tema, le claro. Dedica mucho menos tiempo o más. Entonces, así como va madurando la persona, también va madurando el artista. Entonces, cuando uno alcanza cierta edad ya sabe definirse en muchos sentidos, y dentro de eso está... efectivamente desarrollar el tema de magia como un tema responsable, digamos. Claro, bueno, y ustedes ambos los veo como súper seguros del tema, que están, por lo que lo veo, ¿cierto? Porque lamentablemente no he ido a ver ningún espectáculo, esperamos ver algún día, ¿cierto?, ustedes en escena, pero por lo que conversamos y comentamos, y además que este show en particular que van a realizar hoy día, que tiene que ver y que se llama Magia Entre Copas, ya está vendido completo. Sí, estamos sold out. El mira. Día jueves pasado, antepasado. ¿Cuándo ustedes pusieron a la venta los tickets de? El jueves Mujeres? Antepasado. Ya. Eso sería el jueves, ahí tengo el calendario, 14. Ya. Claro, el jueves 14, jueves pasado en realidad, no puente pasado. Jueves 14 y el 15 ya estaban agotadas, no, todas las entradas en el mediodía. Es que lo que pasa es que este show tiene un cariz importante porque viene uno de los magos más connotados también de Chile. Ya. Entonces, que es un mago que además de haber hecho carrera como ahora que está haciendo su carrera, un espectáculo netamente centrado en la magia, ha hecho su carrera en el humor también. Y se ha presentado en grandes escenarios, Festival de Viña, Festival del Guaso del Mue, por dos ocasiones, hace más de un mes atrás llenó un Movistar Arena, por ejemplo. Y se nos dio esta posibilidad, que además es amigo del círculo, y que venga a Puerto Montt, y es Edo Caroe, que va a estar aquí actuando con nosotros el día de hoy, que llega en un ratito más, así que prácticamente salimos de la radio a buscarlo al aeropuerto junto a Tomás Felsted, que es el otro mago que va a venir a actuar acá, que además es pupilo de Edo Caroe, así que viene a actuar maestro y pupilo junto a nosotros este día sábado. Y ustedes dos acompañándolos. Además, así es. O sea, todo este grupo, mira, qué interesante. Oye, y bueno, después de la pausa musical vamos a ahondar en este tema de la relación que ustedes, cómo llegaron allá, esta conformación de la agrupación de Círculo Mágico Austral, de pronto va intercambiando, ¿cierto?, con otros círculos de magos que hay en el país o tal vez fuera. Es un tema, una sinergia, me imagino, que hay dentro de este mundo de la magia. Lo es, efectivamente tenemos contacto con otras organizaciones. Y así como vino Edo Caroe, por tener contacto y ser amigos, lo que pasa es que acá se una relación más de colegas. Perfecto. Que de artista, o sea, no, de admiración hacia alguien. Claramente admiramos su trabajo, pero tenemos una relación a la par. Por lo mismo, es mucho más fácil para nosotros como magos llegar de repente a Edo, como llegar a otros artistas. El mes pasado tuvimos a un mago argentino, campeón latinoamericano de magia. Mira. Que también justamente es admirado por toda la gente que lo va a ver actuar, pero nosotros como somos magos y tenemos el contacto, tenemos una relación más horizontal con ellos. Entonces es mucho más fácil poder llegar y que vengan a visitarnos al sur de nuestro país. Y bueno, ya habíamos mencionado que los tickets están agotados, ¿cierto?, para la función de hoy. Y ustedes van a continuar haciendo este tipo de eventos. Bueno, normalmente estamos haciendo un evento al principio de cada mes, por lo tanto siempre estamos en expansión, siempre estamos buscando nuevas posibilidades, tanto de artistas invitados como de propuestas propias. Entonces, en ese sentido, este es un show que tiene ese sazón especial, como decíamos, de traer a Edo, pero vamos a seguir también adelante innovando siempre con algo nuevo. Mira, vamos entonces a escuchar algo musical ahí, ¿cierto?, para nuestros oídos esta tarde, día sábado, y a la vuelta seguimos en este mundo de la magia. Tells the story of it. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa, en nuestro espacio conversando de cultura, arte y hoy de magia. Estamos con Carlos Sebastián y estamos con Diego y te queríamos conocer, Diego, en acción. Así es que, bueno, Diego es tan amablemente, ¿cierto? Nos va ahí a invitar a conocer su talento. Sí, claro. A ver, sí. Vamos a intentar jugar con un elemento que es muy común en la vida del mago, ¿cierto? Como es la baraja de cartas. Uh-huh. Ya, por lo tanto, no sé si es que tú ubicas la baraja de cartas con trepicas, corazones, tréboles, diamantes, son todas distintas. Sí. ¿Ya? Y es la baraja que normalmente ocupamos en casa para jugar. Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño experimento que va a ser más visual que otra cosa. Ya, perfecto. Por lo tanto, quiero que por favor me menciones una carta de la baraja, cualquiera. Si es que te sabes alguna por ahí, puede ser un número, puede ser un personaje. ¿Te lo menciono? Sí, claro. El 7. ¿El 7 de qué? De corazones. De corazones. Sí. Es una carta bastante elegida, ¿cierto? Porque el 7 representa la suerte y los corazones son una pinta muy, muy, muy común a elegir centro de la baraja, ¿cierto? ¿Estás segura que no quieres cambiar por otro 7? ¿Está todo bien así? Sí, todo bien así, sí. Vamos a intentarlo, vale. Mira. 7 de corazones negro. No era lo que tú estabas pensando, ¿cierto? No salió. Vamos a jugar con el rojo. Vamos a intentar jugar con el 7 de corazones rojo. ¿Ya? Mira, ya. Este 7 de corazones va a intentar siempre encontrar su lugar encima de la baraja. Por ejemplo, ahí, que se vea muy clarito. Entre medio, ahí. Se pierde. Uh-huh. ¿La viste subir? No la he visto. No estás tomando suficiente atención, entonces. Mira, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo una última vez, pero ahora yo te voy a dar una pista. A ver. ¿Ok? Tú no solamente vas a ver la identidad del 7, sino que además la vas a poder seguir por el dorso. Ah. O sea que si yo la marco un poquito así, se ve muy clarita doblada. Sí. ¿Cierto? Sí, se sí. ve. Muy fácil. Mira, uh-huh. Fíjate, si yo cubro acá y nosotros esperamos un segundo. Se dobla arriba. Y claro, si la revisamos, debiese ser justamente el único 7 de corazones dentro de la baraja. Ese. Oye, bien. Qué bien, Diego, te felicitamos. Aquí a través de nuestra fanpage Escenario Cultural te estamos viendo aquí todos nuestros seguidores en vivo y en directo. Y bueno, a través de nuestro programa nos pueden estar escuchando nuestros auditores de distintas comunas. ¿Te costó mucho llegar a lo que vimos hoy? ¿Cuántas horas? Me imagino una paciencia también, sí, para lograr este resultado. Sí, es justamente mucha paciencia y es mucho trabajo tomárselo en serio. Como decía Carlos, no es una obligación. Nadie está obligado a seguir, pero los que por ese motivo seguimos, nos sentimos obligados por nosotros mismos. Es una búsqueda constante de estar haciendo algo más. Y claro, cada vez me imagino que se van exigiendo. No sé, me imagino dentro de un show cada uno sabe su debilidad o dónde flaqueó. No sé, en el caso de un mago, por ejemplo. Yo creo que como magos, por lo menos la gente del círculo, somos súper críticos al respecto. Mira. Como, y un amigo de Conce, Andrés Lowe, que le mando saludos si nos está escuchando. Siempre dice que termine un show, que si uno no lo conociera puede sonar soberbio, pero dentro de nuestro círculo tiene mucho sentido. Él termina un show y nos dice: díganme lo malo porque lo bueno ya lo sé. Ah. Y es verdad. Nosotros cuando terminamos un show tratamos de conocer qué es lo malo, porque lo que hacemos bien en cierta forma lo sabemos. Por eso hacemos esos defectos de esa forma u otra forma. Lo que pedimos a los colegas o a los amigos magos, uh-huh, y al público también muchas veces, es saber cuál es su visión respecto a lo que hicimos. Uh-huh. Qué les gustó, qué no les gustó, y eso nos sirve a nosotros. Exacto. Para poder mejorar y entregarle al público un espectáculo, mm, o show o efecto más depurado para su vista y para su goce. ¿Y ese intercambio que ustedes hacen con el público lo hacen cada evento o no? Hay una interacción directa constante con el público, yeah, tanto a través de redes sociales como a través, uh-huh, intentamos estar siempre muy cercanos, uh-huh, por lo tanto los canales de comunicación están siempre abiertos y son muy directos, y nosotros instamos a la gente a ser crítica porque es la única forma en la que ellos pueden exigir el día de mañana con toda la propiedad un evento de calidad. Mira, ¿sabes qué? Me gustó mucho lo que ustedes están contándonos en este minuto y lo que estamos analizando, porque por lo general uno como ser humano, a uno le gusta que le digan lo bueno, ¿cierto? Claro. Porque si te dicen algo más o menos, hay como que el tiro es... Entonces, hay ahí un proceso de trabajo, me imagino yo, mental y también solamente el trabajo te entrega la seguridad. Entonces, cada día ir mejorando entre ustedes, la confianza, etcétera, como es súper fuerte pararte frente a un auditorio, no sé cuánta gente acá en la sala, más o menos, 50 personas. En la Mafalda Mona, 72 personas. Mira. Pero también nos hemos presentado en el Teatro Grande, donde entran 430 personas aproximadamente. Entonces, siempre es un desafío comunicar, que es lo más importante, exacto, creo yo, como artista. Comunicarle algo al espectador y mostrar también esta seguridad de la que bien hablabas tú hace unos instantes, porque y es claro, muy importante mostrarse seguro en el escenario, y no hay mejor forma de estar seguro que estando preparado, y es lo que buscamos nosotros. Claro, y como en todo orden de cosas, ¿cierto? Cuando uno va a dar un examen, cuando uno, no sé, va a trabajar, tienes que estar seguro, y esa seguridad te lo llega al trabajo. Bien, chicos, entonces hoy va a estar, como ustedes bien mencionaban, Carlos Sebastián. Diego. Mago Bast en escena. En escena es Mago Bast. O sea, estamos conversando con Diego, sí. Con Diego. Y estamos conversando aquí con Carlos Sebastián. Sí. Pero tu nombre, ¿cuál era? Carlos. Sí. Carlos Sebastián. No, los chicos, aparte que tienen una energía súper alegre, que contagia. Entonces, eso también, me imagino que la gente sale mágica. Eso queremos, que la gente lo pase bien, que la gente disfrute, que la gente vaya a olvidarse por una hora y media de cualquier problema, de cualquier estrés laboral, escolar, universitario, y está una hora y media disfrutando, riéndose, y de repente no riéndose, pero sí sorprendiéndose respecto a lo que está viendo. Como mencionábamos la entrevista pasada, ¿cierto? Como sacarlas del estado en que uno está. Claro. Porque por lo general uno anda en el día con un estado particular, no sé, cuando estás trabajando, cuando andas por la calle, no sé, hay las preocupaciones, pero cuando uno va acercándose a la ilusión, de pronto es sorprendente. Sí. Las personas, no sé, de distintas edades. ¿De qué edad más o menos van a su espectáculo? Nosotros tenemos esto centrado de 14 años para arriba, ¿ya? Yeah. Porque la magia infantil es un área completamente... O sea, sigue siendo magia, pero tiene una especialidad distinta. Entonces, que no es lo que estamos trabajando en estos momentos. Además, sentimos que la magia infantil tiene mucha cabida en el día a día. Sí. En los cumpleaños infantiles, en fiestas, exacto, infantiles. Entonces, queríamos llevar la magia a otro público. Uh-huh. Porque muchas veces la gente... Y pasaba en los primeros shows. Creo que el primer show debe haber sido un 60% niños. Por lo menos, en el mejor de los casos. Los padres eran como... Llevaban a los niños y después empezaron a dar cuenta que era un espectáculo para ellos. Para ellos. Para los adultos. No tanto por las temáticas que se tratan, sino que por el cómo están construidos los efectos. Uh-huh. Y ahora mismo que estamos en un bar, entonces la escenografía que ocupamos está ambientado en un bar, con una barra, con tragos, con letreros, con cuadros. Entonces es un ambiente para adultos. Ah, mira, y también hay tragos a la venta y eso, solamente antes del show. Sí. Por los... Y por el horario. Esa es la preparación. Bueno, por ahí lancé una idea que de repente puede concretar. Ya, chiquillos, les agradezco su disponibilidad, su buena onda, que hayan venido aquí a entregar esa energía que se siente. Esperamos que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y que, bueno, sigan vendiéndose sus eventos así como lo están haciendo. Oye, recordar, ya sé que las entradas están agotadas, pero que estén atentos. Este sábado tenemos a la gente que no nos sigue en redes sociales, que nos siga. A ver, ¿cómo te podemos seguir? En Facebook tenemos un fanpage que nos encuentran como Círculo Mágico Austral. Ya. Y en Instagram nos encuentran como Simaus Chile. Ah, mira. La gente que no nos sigue es la gente que no se enteró que hoy día está Edo Caroe, Tomás Felsted, Mago Bast y quien les habla actuando aquí en Puerto Montt en el Teatro Diego Rivera. Además, en la sala Mafalda Mora. Además, es primera vez que Edo Caroe viene a Puerto Montt. Eso te iba a mencionar. Porque generalmente está en Puerto Vara, Chiloé, pero nunca había estado actuando en Puerto Montt. Así que también es un orgullo para nosotros. Es una oportunidad también para que se intercambien ahí los trabajos y verlos en escena. Sí, y para la gente que se perdió esto, 4 de agosto, sí, 4 volvemos. De agosto. Oye, ahí esperamos entonces que vayamos nosotros como equipo. Ahí les vamos a dar invitación. Hemos ido quedando fuera del espectáculo. Sí, ahora vamos a decir si nos agotaron. Sí. Claro. Ya. Chicos, entonces quedamos en contacto. Que les vaya muy bien. Hoy día, hoy. Y nos estamos ahí viendo en alguna ilusión por ahí, claro, por Facebook, por la fanpage. Se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural, un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, seguimos en nuestro espacio Escenario Cultural. A través de Radio Nueva Belén 92.3, ustedes nos pueden seguir a través de nuestra fanpage Escenario Cultural, ahí le ponen me gusta, ¿cierto? Y podrá ver todos los videos, interesantes videos de las conversaciones que tenemos acá en nuestro programa con nuestros invitados. Y bueno, se sube al escenario Jacinta Tejeiro. Tejeiro. Ah, mira, ella es integrante de la compañía de circo teatro Payasos con Ropa de Calle. ¿Cómo estás, Jacinta? Muy bien, Carmencilla, finalmente lo logramos. ¿Hace cuántos meses? 6 meses nos conocimos en el Festilambe, ¿te acordás? Mira, estábamos pidiendo que vinieran, queremos conocer un poco, conversar. ¿De qué se trata todo esto que hay atrás de esta compañía de circo teatro? Claro. Que según mi opinión ha ido creciendo, sí, esto, claro. No sé ustedes qué les parece. Es como una bolita de nieve. una bolita de nieve. Claro, sí, sí, pues bueno, cuando volvimos, como te comentaba, de vuelta a Puerto Montt hace más o menos 3 años, claro, nadie nos conocía, entonces andábamos payasos a beneficio, por doquier, y nada, pues luego se originaron los contactos propicios. Todo surgió, ¿sabes?, con el Festival de la Lluvia de Puerto Vara, que casualmente participamos del último, porque luego el municipio quitó las... el financiamiento. Sí. Y nada, pues ahí con la Vicky Johnson y ahí comenzamos. Comenzó una seguidilla, luego actuábamos bastante en Puerto Vara, que fue como nuestro nicho al principio, y luego nos volvimos acá y nada, pues tenemos hartos contactos con los municipios y con entes privados. Y la línea paralela que también nos ha dado hartas alegrías, que es el teatro comunitario. Ah, mira, es el contacto ahí real, real con la gente, claro. Entonces, por eso cada vez que tenemos reuniones con autoridades o con gente del ámbito cultural, no las pueden vender, ¿viste, Carmencilla? Porque estamos con la gente, estamos con los niños, con los jóvenes, con los abuelitos. Entonces, conversando, escuchando, y ahí uno se va empapando de la realidad. Precisamente. Jacinta, entonces, bueno, partamos por quiénes componen esta compañía de circo, teatro, payasos con ropa de calle. Bueno, mira, nuestro director se llama Manolo Burboa, Manuel en realidad, pero nadie lo conoce por Manuel, Manolo. Él es alumno directo de Darío Fo, premio Nobel de Literatura del 97. Yeah. Él tuvo la suerte, por unas cosas de la vida, sus vidas bastante locas, como El Gran Pez, la película, de estudiar en Italia y España con él. Mira. Y ahí se formó en este gran género que es el circo, teatro y sus derivados. Bien, yo lo conocí a él cuando yo andaba viajando, muy jovencita, por el norte, en Vicuña. Luego trasladamos a Ovalle, donde él fue director de la Academia de Teatro. Ya. Y posteriormente a Buenos Aires, donde igual estuvimos un rato y nada, pues yo también aproveché a formarme otras cositas un poco más técnicas dentro del ámbito circense, que es como la malabares o la magia. Mira, oye, pero a ver, lo que nos interesa aquí también es saber usted, en tu caso. Sí, por supuesto. Desde muy jovencita me imagino que decidiste incursionar en esto y, sí, claro. Y profesionalizarte. Profesionalizar el oficio, ¿cierto? Claro. Sí, muy claro, porque uno parte, digamos, viendo, no, tengo un poco de habilidad, me gusta esto, pero también hay que ir estudiando, hay que ir ejercitando. Y bueno, tú nos estás comentando que después ustedes se fueron a Buenos Aires. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Mira, bueno, claro, es una ciudad cosmopolita donde tienes un millón de ofertas en todo lo que se te ocurra. Y la ciudad de la furia, le dicen por ahí. Claro, eso dicen. Sí, entonces, claro, tenías un montón de posibilidades de tomar talleres gratuitos o clases gratuitas o pagar muy poco o pagar harto. Y nada, como que todos mis amigos igual se han ido para allá, artistas, ¿no? Ya. Como Sara Pozo, ya. Sí, la Sara, sí, está allá, ¿no?, en Avellaneda. No, y claro, tenemos un integrante que es Jair Burboa, que precisamente es el hijo de Manolo, que está estudiando gestión cultural allá. Está sacando la tecnicatura. Y no, malabarista estrella igual. Tira muchas pelotitas al aire. Como 7. Sí. Entonces, bueno, su paso por ahí, ¿cuánto tiempo fue? Mira, yo estuve ya como 1 año y medio más o menos, igual harto. Hasta que, es que yo tengo hijitos, tengo 2, el Akbar y la Gala, que tienen 4 y 5, 5 y 4. Y nada, pues igual se me hizo un poco difícil, quizás sin hijos estoy estudiando allá. Me imagino, pero, sí, viste, la inflación, Macri, sí, todo subió puede, de precio. Y se puede, ¿ah? Y sí, imagínate. Y yo sé semáforo solamente. Ya. Claro. Bueno, después ustedes retornan a Puerto Montt. Claro, yo me vine primero a Puerto Montt. ¿Porque tú eres de acá? Sí, yo soy puertomontina. ¿De qué sector de Puerto Montt? Mira, toda la vida vine al centro, en Moneta con Aníbal Pinto, frente a Entel, en esa casona antigua que era un estacionamiento. Ya. Ahí, siempre. Era genial vivir en el centro. Y ahora nada, pues mi abuelita compró una casa en Mirasol. Ah, ya. Claro. Pero Mirasol también es grande. Igual es bonito, sí, tiene áreas verdes, unos jueguitos ahí. Claro. Pero tienes que tomar locomoción para... Para el centro, claro. Para la zona, claro, no más sé cómo central. Me voy a ir ahora, muy tarde. Chuta. Claro. Bueno, Jacinta, entonces, bueno, tú eres de acá de Puerto Montt, sí, y saliste a interiorizarte y profundizar en este tema, ¿cierto? Y vuelves, ¿y con qué te encuentras acá? Respecto de esto, de esta de la este escena arte cultural, bueno, igual como la dejé en realidad. ¿No pasaba mucho o pasaba muy lento? O pasaba muy lento, exacto, claro. Lo que pasa es que hemos encontrado que hay pocos colegas que se dedican, colegas en todo ámbito artístico, que se dedican netamente a esto, a la escena cultural, como el programa. Sí. Claro, entonces, viste que, no sé, pues durante el día son abogados o X. Exacto. Y durante la noche se transforman con escuelas a artistas. Claro, entonces no, nosotros nos dedicamos 24/7 a esto. Exacto. Entonces es distinto, tenemos la capacidad de crear, tenemos un taller en el pueblito Melipuy. Ya. Chiquitito, pero que donde tenemos todos los vestuarios, las máscaras, todo lo que vamos creando, independiente que lo usemos de inmediato o no, pero está todo ahí ordenadito en cajitas. Mira. Varias que dicen cachureos 1, 2, 3. ¿Sí? Claro, que son el subterfugio que ocupamos. Entonces es la creación neta día a día. ¿Cuánta gente compone esta compañía de circo teatro? Bueno, como te comentaba Manolo, que es nuestro director. Sí. Yo, que soy la jefa de piso, que es como la mano derecha del director, que lleva todo lo administrativo también. Ah, mira. Entonces, claro, yo me sé el discurso completo, lo puedo decir sin pestañear. Y te apretáis botón nomás y sale claro, toda la información. Sale la metralleta. Y nada, pues como manejo el correo y el calendario, que de repente me equivoco. Y suele pasar. Y junto dos shows el mismo día, entonces tengo que hablarle con alguien a ver si me perdona. Claro. Claro. Y bueno, Carla Gallardo, que es nuestra vestuarista y maquilladora, que ella es de Chiloé, pero ya viene viviendo mucho tiempo acá en Puerto Montt. Ya. Y bueno, Jair, que te contaba que está en Buenos Aires, y en realidad la Rayé, la Claudia, un montón. No sé, nos juntamos todos y somos 17, quizás, tal vez. Ya, sí. Mira. Pero tres somos como los estables, ¿no? Porque los chiquillos igual mantienen sus tiempos en la maternidad, algunos son papás, otros andan viajando por el mundo. Ya. O sea, y ustedes van organizando entonces distintos, ya sea talleres, presentaciones. Como tú, bueno, esto después fue increciendo, ¿cierto? Sí, claro. Ustedes primero llegaron y, como tú mencionabas, se establecían tal vez en distintos puntos de la ciudad, hacer malabarismo. Claro, o sea, claro, nuestro fuerte es el circo teatro, entonces lo enfocamos también en algo, mira, dos entes, entidades, no sé cómo voy a llamarlo, dos grupos de nuestra sociedad que se ven bastante excluidos de la cultura, que son la infancia y los abuelitos, la tercera edad. Mira, tienes mucha razón. Sí. Entonces nos evocamos a eso, a llenar un espacio quizás. Porque oferta hay para los jóvenes, hay para los adultos jóvenes, qué sé yo. Viste que tienen además las posibilidades adquisitivas o según el interés de asistir a actividades culturales. O sea, es fácil para mí ir a una exposición al Diego Rivera o ir a vernos. Y desplazarnos. Claro. Y tomar, claro. En cambio, los niños, ¿qué? O los adultos mayores. También, cuesta ahí un poquito más. Entonces nos enfocamos en ese nicho, en el circo teatro para estas edades y en el teatro Lambe Lambe. Fuimos los primeros en traerlo, en construir nuestras cajitas. Y las famosas cajitas. Tres cajitas. Y las famosas cajitas. ¿Te parece que ahondemos a la vuelta de esta pausa musical? Sí, por supuesto. Estamos con Jacinta Teijeiro, lo dije bien, de la compañía de circo teatro Payasos con Ropa de Calle. Después de esta pausa musical, continuamos con ella. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let thank you. escenario cultural. Bien, continuamos en nuestro espacio escenario cultural y estamos con Jacinta Tejero, de integrantes de la compañía de circo teatro Payaso con Ropa de Calle. ¿Y por qué Payaso con Ropa de Calle? Porque ahora ando de civil. Ah, claro, ese es como el concepto. Y tenemos un gorrito que hoy lo dejé en mi casa, olvidado, que es el sombrero de hongo. Que... ¿Sombrero de hongo? Sí, el negrito, como el que usaba Chaplin. Ah, perfecto. Precisamente, por la bondad, la ternura y la inspiración que otorga Charles Chaplin. Sí. Y también la rebeldía anárquica de la Naranja Mecánica. Ah, perfecto. Ahí tiene su doble lectura. Sí. Mira, los símbolos. Claro. Subliminales. Están ocultos en todas partes. Oye, bueno, ¿y las cajitas? Las cajitas. Estas que conocimos en la costanera. Sí, claro. Bueno, se viene la segunda versión del festival. ¡Uy! Precisamente mañana, como te comentaba, vamos por primera vez a la Escuela de Peyuco a hacer dos obras. Aventuras de Circo y Romeo y Julieta, versión cuachaca, para los más grandes. Y paralelo a eso, Manolo está en una reunión con la Subdirección de Turismo y Identidad Local del Ilustre Municipalidad de Puerto Montt para ver precisamente la logística que va a tener esta segunda versión de las cajitas Lampe Lampe. ¿Sabes qué? Un dato curioso. Superamos en CRES, unas 6 más o 8, el número de cajitas que tuvo el Festival de Valparaíso. Ah, sí. Espérate, entonces este festival se replica, ¿cierto? O surge, claro. Claro, porque... ¿En otras partes del país? Solamente en Valparaíso. En Argentina está plagado. Hay como 10 festivales de Lampe Lampe. En Uruguay, en Brasil hay un montón ahí. Porque es cuna, viste, del Lampe. Perfecto. Entonces, no, en todas partes hay festival de Lampe. Ya. Y acá... Y no es tan conocido, fíjate. No es tan conocido. No, por no lo hay menos una técnica tan bonita. Es súper lindo. No sé si nuestros auditores o auditoras, claro, que en verano, más o menos, ¿qué fecha fue? Mira, febrero. No me acuerdo, 21 de enero. De enero, ¿cierto? Sí, fue 3 días. ¿Pasaron por la costanera o por otros puntos? No, estuvimos en la costanera. Y causó bastante atención. Sí, ver, mira, estas cajitas que están completamente decoradas y ornamentadas, claro, como una sala de teatro. Sí, precisamente. No, y mira, nuestro marco de públicos, después conversando con los chicos que fueron al festival, alrededor de 5.500 personas. Mira. Que es bastante, o sea, 5.500 funciones también. Funciones. En 3 días, claro. Funciones. Porque aparte que era muy cortito el tiempo, claro, de... Claro, o sea, a reventar 3 minutos duraba tres una minutos. Función. Claro. Y los niños encantados. Oye, y sí, también los más grandes. Sí, no, pues claro, había obras que de hecho no eran para niños. Así yo que... vi una de Pinocho. Ay, esa sí, es nuestra, qué sí, linda. Muy bien, viendo lo local, preciso. No, y porque participaron chicos de muchas provincias de Argentina, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, alguien se me queda afuera, no me acuerdo, Valdivia, Santiago, Valparaíso, Quillón, Maullín, México también, de Cozumel, Miranda, Venezuela, y probablemente se me olvidan algunos, pero... Ah, mira, o sea que de distintos países, de sí, ciudades... tuvimos alrededor de 31 cajitas, harto. ¿31 cajitas? Sí, Valparaíso tuvo menos. No, tuvo como 26, una cosa así. Y nada, pues igual causaba mucho la sensación a estos chicos que participaron, que o sea, como el fin del mundo, ¿viste? Creo que es el más austral. Perfecto. Entonces, por ahí va el nexo. Claro, el viento lo jugó un poco en contra, algunas cajas se volaron, pero todo reparable. Sí, así que este año nada, pues estamos viendo la posibilidad de tolditos y decorar los tolditos de forma llamativa para que un poquito más, siempre costanera, pero un poco más adentro, o la plaza, una cosa así. Ya. Y más este protegido, año, digamos. Claro, claro. Claro, este, sí, pues. Sí, pero no vayas cosas que nos vuelan, que nos llueva, ¿te imagináis? Cristiana de Dios, Jesús. Oye, y bueno, y tienen, entonces, están planificando la segunda versión. La segunda sí, versión. Que personalmente, lo hemos conversado, no queremos apostar tanto al número esta vez, sino que quizás en la excentricidad o en la identidad que contengan las cajitas. Ah. Y lo más interesante, también sí, esto es un dato anecdótico. No, es que en Andrés ya han llegado cartas proponiendo venir, ¿no? De interés por parte de unos chicos ucranianos de Kiev. No, sí, bien, claro. Que sí, claro, y como, tú pensás, ¿cómo se enteran de Puerto Montt? No sé, ¿cómo? Mira. De Nueva York, United States of America, y Salvador de Bahía. Que es muy particular, que es la cuna del Lampe en Salvador, es muy particular que alguien venga desde allá. Los brasileños no son, porque es obvio, son los cabrones, el Lampe es de ellos. Claro. Pero entonces que quieran venir y mucha gente que va también a visitar esos países, entonces llega mucha gente, claro, y tienen Brasil, ahí. Brasil, Chile. Claro. Oye, Jacinta, bueno, todas estas iniciativas que son muy atractivas y que yo creo que es necesario conversarlas, sí, comunicarlas a claro, la gente, para que también las personas que no se enteraron o que no tal vez viven cerca y quieran venir a conocerlas, las invitemos cuando ustedes estén ahí. Bueno, tenemos un fanpage que es Payasos con Ropa de Calle. Payasos con Ropa de Calle, es el fanpage de Facebook, o bien pueden googlearlo también, tenemos una paginita. Y ahí aparecen ustedes con todas las iniciativas. Con todo, en realidad, somos un montón de géneros. ¿Cómo lo podemos ubicar a ustedes? Por ejemplo, si hay algún evento, alguna empresa, alguna institución pública. Claro. Bueno, tenemos el Facebook, Payasos con Ropa de Calle, el correo payasos con ropa de calle 1 con numerito @gmail.com y el número es el 96201 5025. Ya, perfecto. Sí. Ahí directamente te pueden ubicar y pueden organizar ahí una agenda. Si dicen que llaman de acá, tienen descuento. Oye, bueno, te dejamos invitar, Jacinta, para cuando ustedes necesiten. Ojalá que no sean 6 meses más. No, por supuesto, esta vez no. No. O ustedes cuando estimen pertinente. Aquí nosotros las puedo venir mañana. La próxima semana, nosotros todos los sábados. No, sí, claro. Y bueno, para que sigamos comentando, sigamos conociendo esto tan interesante que ustedes están haciendo acá en Puerto Montt. Sí, es bonito. Me gusta mucho cuando los niños me reconocen en la calle. Ah, no te creo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y qué te dicen? Semilla, porque Semilla es mi payasa. Semilla. ¿Viste Semilla? Claro. ¿Y Semilla de qué se puede saber? Bueno, no sé. Estaba en un momento de depresión y me dijeron, ponte un nombre. Semilla. Claro, no sé. Bueno, la semilla se planta ahora en otoño. Claro, una vez un niño me dijo cebolla. Zapallo también. ¿Viste? Pero la semilla germina, entonces creció. Exactamente. Semilla adulta. Y claro, bueno, hoy es semilla y hoy día, justamente, el 23 de junio, el Huetilpantu, ¿cierto? Entonces sí. Ahí hay que hacer algo con la semilla. Poner agüita, alguna cosa. Sí, por eso viene la semilla. Ya, muchas gracias por gracias haber venido. Gracias a ustedes, chiquillos. Muy amable. Estamos en contacto. Logramos. Ya está. En Escenario Cultural, Jorge Olavarría nos trae los panoramas culturales para este fin de semana. Bien, y continuamos haciendo entonces nuestro espacio. Ya está con nosotros nuestro productor Jorge Olavarría. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen. No te escuché. Bien. Aquí estamos con los panoramas para este día sábado. Ah, pensé que estaba un poquito resfriado. No. Estamos súper bien. Bueno. ¿Vamos con los panoramas? Bueno, para los amantes del cine del terror, más ratito a las 4 de la tarde, en la sala Mafalda Mora, se presenta la película Mil Cadáveres, del cine de terror de este cineasta Red Zombie. Este es un escritor que hace películas, entonces va a estar hoy día a las 4 en la sala Mafalda Mora. Mañana, para el cine infantil, está la película Jumanji en la selva. Esta es la historia de los juegos, de los Jumanji, niños. Jumanji. Sí. Bueno, hoy están las dos actividades pues, de nuestro hoy día. Bueno, en el teatro abajo está el encuentro de danzas árabes del sur, Patagonia. Mira. EDASPA 2018. Ir a ver ahí bailar los vientres. Claro, tiene un valor de 3,000 pesos. Jaimito la mira, que me dio. Tiene un valor de 3,000 pesos y hay diferentes escuelas del sur y la Patagonia. Es decir, hay bailarines de Argentina, de chilena y argentina. Solamente mujeres? Solamente mujeres. Mira, EDESPA trae consigo las diferentes danzas de Medio Oriente. También tienen que haber varones en un espectáculo único dentro de la comuna de Puerto Montt, organizado por el distrito de danza denominado Alquimia Oriental. Así que hoy día está este encuentro de danzas árabes en el Teatro Diego Rivera. Y bueno, nuestros amigos que nos visitaron, el Círculo Mágico Austral. Uy, qué simpático los chicos, ¿ah? Se pasaron en estado. Bueno, el acto, hemos tenido dos primicias, porque el Mago Vaz estuvo bueno, la última estuvo buena. Exacto, quedaste maravillado. Quedamos encantado con el mago. Bueno, traído Garoe, como nos explicaba ellos, otra pambalina. Sí, pero quedamos sin entrada. No, claro, ya. fue un día. Es que no, es decir, es un espacio muy reducido. También, es decir, uno ve. Y aprovechemos de comentar acá que también quedamos fuera del chicas, el estreno de Patas de Gallo, de las chicas. Bueno, esta también se va a presentar el lunes. Es decir, tienes razón. Se presentó el lunes 18 y ahora la última función es este lunes 25. Pero quedamos el sábado pasado, digamos, y justo estaba lleno. Estaba lleno, por eso la sala Mafalda Mora es un poco. Se está haciendo chica ya, están buenos. Hay gente, se está consumiendo arte entonces. Claro que sí, se está consumiendo y eso ahí uno lo puede percibir. Ojalá que podamos entrar a la próxima función. Claro. Bueno, entonces ya. Las exposiciones continúan en la sala. Es decir, bueno, se inauguró este jueves. Carla Soto, Lisset San Martín y Cristian Bustamante inauguran Construcciones de Paisaje. Estas van a estar hasta el 28 de julio en la sala multiuso. Una exposición que resume el talento de tres artistas desde el paisaje y que busca a deslumbrar a los visitantes. Estas están, son ahí esculturas, hay fotos, hay 3D, hay imágenes, bien, se ve bien entretenida la exposición. Y bueno, el colectivo Lucarna, hasta el 30 de junio, es decir, hasta la próxima semana, va a estar con su obra denominada El Desmadre, que es una instalación mixta que presenta fotografía en 3D, capas impresas sobre vidrio acrílico, también papel maché, plasticina, collage, impreso sobre papel y telas. Muchos módulos están, es decir, hay micrófono. Esto es la exposición que está en la sala Hardy Vistúa. Bueno, esos son los panoramas que tenemos. Es decir, bueno, triste nomás de haber quedado fuera de haber ido Caroe, pero los magos. Yo pensé que me iba a decir fuera el mundial. No, bueno, el mundial. A ver, ¿con qué equipo estás tú, Jaimito? Brasil, no, ¿y tú? No, mira, pero ahí se ve cómo se arreglaron los peruanos y los colombianos y perdieron los dos. Ese era el chileno, así estamos nosotros, ¿cierto? Pero bueno, ahí. Harto fútbol, a mí me gusta el fútbol, está bien, ¿cierto? Sí, pero claro, no hubiera ido mejor, yo creo, si hubiéramos ido, sí, hubiéramos sido más, no tan soberbios. ¿Y qué pasa con la nueva sección de nuestro programa? Bueno, ahí estamos, recordando una banda. Ah, así se llama la sección, recordando una banda. Recordando una banda, bueno, decir, hace, bueno, 40 años, decir, ya el The Cure saca su primer éxito, Forest. La banda empezó en el 76. Ya saca su primer single ya en los rankings en el año 78. Y bueno, fue una de las bandas, con 40 años de trayectoria. Ha estado en los 80, 90, 2000. El 2013 estuvieron acá. Y estuvieron acá en Chile. También tuve el honor, no sé más, conversando. Tú también estuviste ahí en el Nacional. Sí. Mira, fíjate que fuimos los dos al concierto, pero no nos conocíamos. Y yo estaba en cancha, parece. ¿Y tú también estabas en galería o no? ¿O al revés? Galería, parece. Bueno, pero muy buen concierto. Tocaron más de 3 horas. Más de 3 horas. Y en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Y empezó esa línea de esos conciertos en 2013 de 3 horas. Después vino Roger Waters. Hartos grupos empezaron. Bruce Springsteen también vino. Y también, fueron conciertos de 3 horas. Y no, y es que genial. Imagínate, uno que es del sur o de región, que invierte dinero, ¿cierto? Y viajas y son horas y tal vez los que estás trabajando tienen que pedir permiso, etcétera, un montón de factores para ir a ver una banda que es una de las favoritas, ¿cierto? Pero todo lo subsana cuando tú estás ahí en vivo y estás escuchando tu banda y que tal vez ya después no vas a poder. Claro, Forest fue el primer éxito que estuvieron de ahí, de bien Close to Me, I Friday, con un montón de los 80, los 90, es decir, una banda que uno son 40 años de su primer éxito. Mira, 40 años, toda una vida entonces. Eso era para, teníamos para hoy día. Mira, qué bueno entonces, qué buen comentario de esta banda en particular, The Cure. Y así ya estamos cerrando nuestro programa de hoy. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Me gustó hacer este programa hoy día. ¿A ustedes? No sé, yo lo pasé bien. Esperamos que nuestros auditores y auditoras también hayan sintonizado este sábado con nosotros, porque tratamos de generar eso, algo de energía positiva para todos aquellos que nos están sintonizando en Radio Nueva Belén este sábado por la tarde. Mandar un cariñoso saludo, vuelvo a reiterar, a todas las agrupaciones y comunidades indígenas que existen acá en nuestro país, ¿cierto? Y también en nuestra región de los lagos, en distintas comunas. Sabemos ahí en Osorno está muy fuerte el tema y también en Chiloé. Así es que hay un saludo porque hoy día es el Huechipantu y se hacen también San Juan, las pruebas de San Juan. Vamos a hacer la de la papita ahí, papa media pelada. Esperemos que nos salga la papa. El año nuevo, Mapuche. el Año Nuevo Mapuche también. Así que bueno, esperamos ahí, deseo los mejores deseos para todos aquellos que van a estar esperando, ¿cierto? Ahí pasar al nuevo año y que comience con esto, con mucha energía y buena onda. Salud, prosperidad, ¿cierto? Amor, dentro de todo. Y platita también, que es algo contante y sonante. Jaimito, ahí los ojos dijo, platita. Ya, estamos cerrando nuestro programa. Muchos saludos a todos quienes nos quieran ubicar en nuestra fanpage Escenario Cultural a través de Facebook y en nuestro mail escenariocultural@gmail.com. Nos estamos sintonizando el próximo sábado. Que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.